qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Pero qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Desde esta tarde estamos transmitiendo y presentándoles con mucho gusto un programa nuevo que se relaciona con vivienda y hábitat. Vivienda y hábitat importantes para nuestra vida cada día. Luchamos porque la vivienda es un derecho humano y porque el hábitat también es un derecho humano que no segregue, que sea para todos y que nos permita vivir con dignidad a nosotros, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras hijas, para poder vivir mejor. En esta tarde debo decirles que el compañero Ángel Berna, tan valioso él al micrófono, esta tarde se encuentra en una reunión en la cual pues no ha podido concluir a tiempo y me ha pedido que les mande su saludo fraterno y atienda el programa. Así que con todo el respeto que el compañero Ángel se merece, asumo el micrófono en representación de los dos. Le reitero mi saludo fraterno. Soy Luis Estrada, igual que Ángel, de la Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular. Hace dos semanas empezamos a conversar sobre las cooperativas autogestionarias. Esta tarde les traemos a dos compañeras muy comprometidas con el derecho humano a la vivienda para que nos puedan conversar sobre un tema muy importante para Guatemala, Centroamérica, América Latina, incluyendo a los hermanos mexicanos, y el resto del mundo donde hay déficit de vivienda, donde la contaminación es muy grande, donde escasea el agua, donde el trabajo igualmente escasea, los salarios son bajos, y donde el aire y el medio ambiente está contaminado. Queremos hablar con estas dos compañeras en relación a la reunión que se dará en el mes de octubre, que es el mes internacional del hábitat, que se dará en Quito, Ecuador. El tema va a ser vivienda y hábitat como derechos humanos. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es pedir a las compañeras que se presenten, que digan su nombre, su organización y algún dato básico de la organización a la que pertenecen, obviamente lo más rápido posible, y después de que se presenten, pasamos a entrevistarlas sobre la reunión de Quito, Ecuador, mes de octubre, sobre Hábitat 3. Así que compañeras, Martita, si te presentas, nombre completo, organización, adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Julia Flores y estoy en representación de Plataforma Urbana, que es una organización, Plataforma Urbana somos un espacio donde estamos trabajando siete municipios del departamento de Guatemala, que son Chinautla, Guatemala, Villanueva, Misco, Petapa, y estamos trabajando sobre la vivienda y el agua. Muy bien, Martita, gracias. Muchas gracias. Adelante. Muy buena tarde, mi nombre es Teresita Maribel Fuentes Gómez, pertenezco a la Cooperativa Integral de Vivienda El Esfuerzo Solidario, y también soy parte de la Mesa Cooperativa Guatemalteca de Vivienda por Ayuda Mutua, y también soy representante de la misma. Muy bien. Marta Flores, Teresita Fuentes, Bienvenidas, muy buenas tardes. Queremos escuchar la voz de la mujer que lucha por vivienda y hábitat. La primera pregunta se refiere a ¿qué es Hábitat 3? ¿Por qué Hábitat 3? Bueno, como todos sabemos, en octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat, ¿verdad? Y desde hace 20 años la ONU ha convocado a conferencias para hablar sobre Hábitat 1 y Hábitat 2. La primera se dio en Vancouver, Canadá, en 1976, y la otra en Estambul, Turquía, en 1996. Es decir, que este año se vencen los 20 años para nuevamente volver a retomar este hábitat, y en esta ocasión, pues la conferencia de las Naciones Unidas será sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. Muy bien, mes de octubre, Hábitat 3, vivienda y desarrollo urbano sostenible, hábitat sostenible. Le preguntaría a Martita entonces, ¿por qué es importante para Plataforma Urbana la reunión de Hábitat 3? Bueno, para nosotros Hábitat 3, Plataforma Urbana, es importante por el derecho a suelo, derecho al ordenamiento territorial, derecho al agua, derecho a tener una vivienda digna. Entonces, para nosotros es bien importante y por eso somos parte del comité que se fundó en septiembre de Hábitat 3. Efectivamente, Martita al final se refiere sobre la conformación del Comité Popular de Vivienda y Hábitat, que está presentando una serie de criterios, reivindicaciones para mejor vivir en vivienda y en hábitat en Guatemala. Vamos a hablar sobre estos comités y sus planteamientos más adelante. Preguntaría a Teresita ahora, ¿por qué es importante Hábitat 3 para las cooperativas? Bueno, primero que todo, Hábitat es importante porque tiene que ver con todo nuestro entorno, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el buen vivir, ¿verdad? Y en el caso de las cooperativas, bueno, nosotros estamos luchando por poder acceder a suelo, a financiamiento para construir, ¿verdad? Y también, digamos, ¿cómo podemos cambiar la difícil situación que se da con los megaproyectos, ¿verdad?, que ocasionan la muerte de mucha gente con todos esos gases que van expidiendo para la explotación del oro y la plata, etcétera? Entonces, para nosotros es muy importante poder concretar alguna propuesta con el Comité Popular para que la voz de los sin voz sea escuchada. Ahorita, actualmente, cuando se trabaja, son los estados, los gobiernos, los que presentan sus propuestas de cómo se debe trabajar el hábitat. Y en esta ocasión queremos hacerlo desde las bases, desde la gente más humilde que realmente necesita que realmente haya un cambio. Por aquí nos han dado dos elementos. Martita Flores planteó cómo, para quien vive en asentamientos precarios, en estos 7 municipios que ella indicó, por supuesto que hay más, pero Plataforma Urbana trabaja en esos 7 municipios. Planteó un tema central, que es el tema del suelo. La verdad es que sin suelo seguro, tanto jurídicamente como estructuralmente, es muy difícil poder vivir. Es decir, ¿quién va a invertir con una casa estructuralmente mejor construida si efectivamente no se es dueño de ese suelo, si no hay un documento que diga quién es el propietario de ese suelo? Entonces, la verdad es que sin suelo seguro, no hay vida segura, no hay inversión segura para poder vivir ahí. Pero además, un gran problema de los asentamientos precarios. Ella hablaba del tema del agua. Bueno, efectivamente, todos sabemos las penas que la población pasa en relación a tener agua diariamente. Y la calidad de esa agua, muchas de estas vienen en pipas donde el agua no está clorada. Por supuesto que sirve para lavar ropa, por supuesto que sirve para bañarse, ir al baño, pero el consumo humano, hay que comprar agua de otro tipo, de empresas privadas, o hervir el agua, lo que les implica un mayor gasto. Pero nos parece que el mayor problema de estas zonas precarias es que son el resultado de la segregación en la ciudad. El que tiene menos recursos o el que no tiene recursos tiene que irse a lugares inseguros. Tristemente recordemos lo que sucedió en Cambrai 2 hacia finales del año pasado y cuánta gente murió ahí. ¿Cuál es el problema? La ubicación del suelo. Si el suelo no tiene una buena ubicación, efectivamente al pie de un cerro no es una buena ubicación, cuesta vidas humanas. Y lo que Teresita nos está planteando es el tema del hábitat. A ver, ahí centralmente hay dos problemas que ella ha señalado. Por un lado está el tema del agua de nuevo. Quien trabaja minería a cielo abierto usa una serie de químicos que son venenosos y efectivamente traen enfermedades para las personas que utilizan esa agua. Enfermedades en la piel, por supuesto no es apta para consumo humano, y la tierra donde se realiza esa minería posteriormente queda completamente inerte. Ahí no crecerá nada, los bosques se terminan y lo que viene es más calentamiento, elevación de la temperatura en ese lugar. Pero el otro problema es la calidad del oxígeno. El oxígeno es muy importante, sobre todo para el desarrollo de los niños y para el desarrollo de su cerebro. Se necesita una cantidad de oxígeno todos los días para el desarrollo del cerebro, por supuesto, la alimentación también. Pero el oxígeno debe ser un oxígeno limpio, respirable para el desarrollo del cerebro y los órganos de las personas. Me refiero sobre todo en el caso de los niños y, por supuesto, de los ancianos. Y lo otro que planteó, agua y medio ambiente, oxígeno. Esos son los dos factores que ella ha planteado. Nos vamos adentrando entonces, podemos sacar una conclusión, obviamente son reivindicaciones importantes en el tema de hábitat y suelo, hábitat y vivienda, perdón, el tema suelo, el tema del oxígeno, el tema del medio ambiente para un mejor desarrollo del ser humano y el tema del agua para desarrollo de la vida acuática, vida silvestre y por supuesto vida humana. Volvemos en unos minutos, saludos y adelante. Esta canción se llama Las casitas del barrio alto y está inspirada en una canción en Little Boxes, canción de Pete Seeger. Casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y eligen hijito de su papi. Luego va a la universidad comenzando su problemática y la intríngule social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Nuevamente, muy buenas tardes. Aquí estamos de vuelta después de un descansito. Vamos a seguir con el tema de vivienda y hábitat y la reunión que se desarrolla en Quito, Ecuador, en el mes de octubre. Tal vez me gustaría preguntarles muy rápidamente, ¿en qué fecha será la reunión en Quito, Ecuador, Teresita? ¿Te recuerdas de las fechas? 16 de octubre. 16 de octubre. 16 de octubre. Muy bien. 16, 17 de octubre, ¿verdad? Bueno, de hecho, se celebra el primer lunes del mes de octubre, ¿verdad? Uh-huh. Pero varias organizaciones tratamos la manera de unificarnos y elegir una fecha durante ese mes para poder conmemorarlo. Bueno, pero entonces la reunión en Quito, Ecuador, será hacia 15, 16 de octubre de este año. Así que habrá que estar atentos en esas fechas para los planteamientos que serán. Miren, son muchas organizaciones las que participan. Voy a decir, Hábitat 3 son convocados los encargados de vivienda de los gobiernos del mundo que desean asistir. Se registran y llevan sus planteamientos. También asisten las empresas que en este mundo trabajan temas relacionados a vivienda, llevan sus planteamientos, o a medio ambiente, y llevan sus planteamientos, y hacen un trabajo de incidencia con sus gobiernos. Bueno, igualmente, los sectores sociales que construimos más del 60%, 63% de las ciudades son construidas sin recursos y sin apoyo del Estado por la población. Por lo tanto, la opinión de estos gruesos sectores de la población tienen que estar presente. Mujeres y hombres deben hacer sus planteamientos, tienen derecho a hacer sus planteamientos. Así que hay que espabilar el entendimiento, hay que despertar la conciencia y caminar para hacer nuestros planteamientos. Relacionado con ese tema, quisiera preguntarle a las compañeras, ¿por qué es importante para la mujer que es cabeza de familia, que es fuerza del hogar? ¿Por qué es importante el tema de vivienda y hábitat y su relación con Hábitat 3 en octubre de este año? Bueno, para nosotros es bien importante, principalmente para nosotras las mujeres, porque somos nosotras las mujeres quienes sufrimos en todo sentido en general, por la carencia de tierra, carencia de todo, porque por ejemplo acá en Guatemala nosotros ya no tenemos ya ni derecho a parques ni derecho a otro tipo de espacios para recreación, y entonces para nosotros, para nuestros hijos, y a nosotros nos da tristeza ver cómo nuestros hijos ya no tienen dónde recrearse, ya solo encerrados los podemos tener. Además, nosotros las mujeres somos las que sufrimos, que somos las que llevamos todo el trabajo de casa, y con el agua que es algo primordial, ¿verdad? Porque ya ahorita con tanto proyecto minero que hay, ya nos estamos quedando ya sin arboleda, sin agua. Y entonces no tenemos ya para bañar a nuestros niños, en general, ¿verdad? Ver eso. Entonces, y además a nosotros también se nos perjudica lo económico, porque de ahí tenemos que ver dónde compramos el agua y dónde tenemos esto. Y entonces para nosotros La tierra es algo bien importante para nosotros, para tener una vida sana en general, para nuestra familia, porque sin agua no podemos estar, ¿verdad? Entonces, sin agua y sin tierra no podemos estar, porque tenemos sacrificados a nuestra familia. Teresita. Sí, definitivamente para nosotros las mujeres la falta de vivienda es un problema serio. Nosotros como mujeres, madres, hijas, esposas, etcétera, siempre velamos por el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿verdad? Queremos un lugar digno donde ellos puedan crecer, un lugar sano donde ellos puedan disfrutar también de su crecimiento. Y definitivamente es importante poder encontrar un espacio digno donde poder construir nuestra vivienda y un hábitat más sano. Entonces, el Estado ve la vivienda como una mercancía, y realmente la vivienda para nosotras, las mujeres, especialmente es un derecho humano, ¿verdad? Un derecho que hasta el momento el Estado no lo ve así. Entonces, nosotros sí queremos, ¿verdad?, que en este mes de octubre podamos lograr hacer alianzas para tomar y retomar temas y reivindicar nuestros derechos como mujeres, ¿verdad? Entonces, definitivamente para nosotros la vivienda es importante realmente. Preguntaría, Teresita, muy rápidamente, ¿qué otras organizaciones se encuentran haciendo el trabajo a nivel de Centroamérica, América Latina? ¿Qué otras organizaciones y países están involucrados para hacer planteamientos en la reunión de Hábitat 3 que se celebrará a mediados del mes de octubre en Quito, Ecuador? Definitivamente hay varias organizaciones. De hecho, en Guatemala se formó un comité popular de vivienda y hábitat, e igualmente en el Centroamérica, en donde todos los países harán sus propuestas para que sean llevadas hacia ONU Hábitat, ¿verdad? Son propuestas que vienen desde la gente que realmente tiene, que vive los problemas. Entonces, estamos hablando de una organización que aglutina todas las cooperativas, que es la COSIAVIS, la Coordinadora Centroamericana de la Vivienda Solidaria, una coordinación que nos abraza, nos aglutina y nos empuja y nos ayuda a poder impulsar estas propuestas y que sean escuchadas allá en ONU Habitat. De hecho, unas compañeras irán a ONU Habitat a presentar nuestras propuestas, y nosotros desde cada uno de nuestros países estaremos apoyando firmemente con una caminata en apoyo a todas nuestras propuestas para que la voz de los sin voz realmente sea escuchada. ¿México participa? Así es, en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Uruguay. ¿Brasil? También Brasil, claro que sí, estamos hablando de prácticamente 10 países de América Latina, por lo menos. Así es. Por lo menos, no dudo que Chile también hará sus planteamientos, pero coordinados en este esfuerzo unitario para llevar un planteamiento. Somos alrededor de unos 10 países, lo que entiendo. Es correcto. ¿Y cuál es el papel de la Coalición Internacional del Hábitat, de HIC, en este esfuerzo, Teresita, si nos puedes decir? Entiendo yo que HIC en México va a recibir todas las ponencias y elaborará un documento unitario, ¿cierto? Es correcto. Todas las propuestas que los países que trabajemos serán presentados a HIC para que ellos puedan elaborar un documento conjunto con todas las propuestas que todos los países vamos a realizar para que sean presentados en ONU Habitat, ya que ellos tendrán una participación directamente en Quito, Ecuador. Y dinos, tú mencionaste que habrá una reunión en el caso de Centroamérica, en las fechas en que se lleve a cabo ONU Habitat 3, dijiste habrá una reunión donde habrán marchas reforzando estos planteamientos. ¿Qué país va a hacer ese? Es correcto, es una coordinación que se va a hacer desde San Salvador, El Salvador, en donde todos los países centroamericanos nos uniremos a esa marcha, ¿verdad? Y esa misma marcha será proyectada cuando las compañeras estén en ONU Habitat entregando y hablando de nuestras propuestas. Preguntaría Martita si Plataforma Urbana va a estar presente en San Salvador hacia el 15 y 16 de octubre para reforzar estos planteamientos que se harán a ONU Habitat. Sí, vamos a estar presentes en El Salvador. Vamos a estar presentes de 7 municipios presentes en El Salvador, ¿verdad? Para apoyar y plantear y decir, bueno, a las necesidades que tenemos acá, ¿verdad? Porque si son esa articulación y esa hermandad que tenemos que tener. Así de que como Plataforma Urbana, ahí vamos a estar, por supuesto, ¿verdad? Ahí apoya. Muy bien. Muy bien, pregunto también a Martita si el documento que se elabora en Guatemala se va a entregar a las autoridades encargadas de vivienda, es decir, el caso del viceministerio. Sí, vamos a entregar ese documento que estamos trabajando y que ya estamos dándole ya los últimos detalles, ¿verdad? Toque ya para elaborar con este documento acá en Guatemala, con la participación de varias organizaciones que trabajan el tema de vivienda, porque acá en Guatemala somos varias organizaciones que trabajamos el tema de vivienda, suelo, tierra. Entonces ese documento sí se les va a ser entregado a las autoridades, tanto a las autoridades del Congreso como a los ministerios y todo. Se va a hacer en su momento una conferencia de prensa también para dar a conocer, y por supuesto que se les va a entregar a todos para que así conozcan también el documento, ¿verdad?, que ha sido elaborado, que se va a elaborar acá en Guatemala, para que llegue a ONU. Muy bien, a ONU Habitat. Sí. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. Yo les agradezco, sobre todo, la fluidez con que se expresan, explican. Me parece que debiéramos presentar un próximo programa en 2 semanas, si les parece bien, en el sentido de que profundicemos un poco más la situación de los asentamientos precarios en cuanto a sus reivindicaciones, y también en el caso de las cooperativas, las reivindicaciones más sentidas que tienen hoy por hoy y cómo sus planteamientos están siendo recibidos por las nuevas autoridades en vivienda, que en última instancia son quienes representan a este gobierno. Si hay posibilidades de diálogo, si hay un diálogo abierto, si hay transparencia para poder ser atendidos, si hay voluntad. Miren, eso no es fácil, y les puedo decir, los 4 años anteriores fue una cerrazón terrible. Sí, efectivamente estaban contando los resultados de la corrupción, no estaban afanados en políticas públicas sobre vivienda y hábitat. Entonces, sí, lo retomamos en 2 semanas sobre si en realidad se creen que se está trabajando hacia definir políticas en materia de vivienda y materia de hábitat. ¿Aceptarían que conversemos nuevamente, Martita? Sí, claro. ¿Teresita? Sí, me parece muy importante. Dice que sí. También. También. Muy bien, ¿quieren despedirse? Muchas gracias por habernos invitado y esperamos poder seguir aportando en este espacio temas que realmente nos interesan a todos en general. Bueno, también nosotros de Plataforma Urbana le damos las gracias acá, el espacio que nos da aquí el arquitecto Estrada, para estar aquí hablando de las necesidades que realmente tenemos. Y muchas gracias por la invitación que nos están haciendo, que claro que vamos a estar acá. Muchas gracias. Muy bien, sigamos conversando. Para cada una y cada uno, un fraterno abrazo desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática. No se pierdan nuestro próximo programa. Y reitero, un gran saludo fraterno y vamos adelante.